Una vez presentada la distinción fundamental entre el ser sustancia y el ser accidente, entre entidad sustancial y entidad accidental, conviene que recorramos la serie de las categorías accidentales. Empecemos por enumerar las 9 categorías que enseña Aristóteles. Tenemos la cualidad, la cantidad, la relación, la acción, la pasión, el lugar o ubicación, la disposición en el lugar o posición, el tiempo y por último la posesión o avencia. Respecto a este último accidente, hago una aclaración exclusivamente terminológica, y es que en muchos textos se conserva la traducción hábito para este último accidente, y es una traducción que termina induciendo al equívoco, porque ya lo diremos enseguida, el mismo nombre tiene uno de los subgéneros fundamentales de la cualidad, de manera tal que no conviene en una misma división conceptual poner dos veces el mismo término con significados claramente distintos. De manera tal que a la última de las categorías accidentales conviene que la llamemos con otra voz, que sea adecuada al asunto. Y precisamente posesión o avencia, para decirlo con un latinismo, son perfectamente adecuados a lo que significa el término griego que usa Aristóteles. Empecemos a recorrer estas cualidades, pero advirtiendo antes lo siguiente. Cuando Aristóteles aborda el tema de las categorías, nos va presentando las categorías no por definiciones, sino simplemente por ejemplificación. Y esto obedece fundamentalmente al hecho de que se trata de nociones primitivas y que por lo tanto no pueden definirse adecuadamente. Más bien, se las capta por intuición y se las ejemplifica. Si nos decimos, ¿qué es una cualidad? Y es un accidente que tiene que ver con cuál es una cosa. En castellano más bien diríamos, ¿cómo es? Cuando preguntamos cuál es, contestamos que es tal. No tal esencialmente, sino tal accidentalmente. El hecho de que esta cualidad pueda asociarse con el ser tal es importantísimo para entender de qué se trata, porque en el ser tal se puede aludir, si el ser tal es sustancial, a la esencia misma, es decir, la sustancia. Y si el ser tal accidental, aquello que se desprende de la sustancia como una ¿qué diríamos? Y una cualidad, claro. Una cualidad que es de esa sustancia, algo que la cualifica. Si uno, a su vez, parte de la distinción entre cualidad y cantidad, advierte por contraste nítidamente la distinción, ¿verdad? Porque mientras una responde a cuál es la cosa, la otra responde a cuánto. Es decir, responde a algo que se contesta diciendo no una cualidad, sino una cantidad. El acudir a preguntas también es propio de Aristóteles al presentar las categorías. La pregunta que se corresponde con ese aspecto accidental de la cosa, ¿no? Ser cual implica, por lo tanto, ser tal, pero ser tal en el orden accidental. Si yo tengo una sustancia que esencialmente es un perro, cuando pregunto ¿cuál es? Y es un perro blanco o un perro negro, un perro agresivo o un perro manso, un perro robusto a un perro flacucho. Es decir, estoy diciendo cuál es el perro. Le estoy atribuyendo, estoy reconociendo en el perro ciertas cualidades. ¿Es un perro muy ladrador o es un perro poco ladrador? ¿Es un perro cariñoso o es un perro fiero y hostil con todo el mundo? Estoy diciendo cuál es el perro. ¿Cuál es en el sentido, repito, en castellano corriente, preguntaríamos cómo es el perro, ¿no? Y cuando preguntamos cómo es, estamos preguntando por las cualidades. Esto asociaría conceptualmente la cualidad al modo de ser cierta sustancia. Por eso preguntamos en castellano cómo es. ¿Cómo? Parece que se refiere a un modo, ¿no? Y precisamente un problema que cabría profundizar es cómo se relaciona la cualidad con el modo de ser. Y si la cualidad es de alguna manera una modalidad, ¿no? O cuando hablamos de modalidad hablamos de lo mismo que hablamos de, al decir cualidad. Es un modo de ser. ¿Cuál es? ¿Cómo es? Bueno, es así o es asá. Y en el así o asá estamos siempre enunciando una cualidad. La cualidad como categoría occidental tiene dos privilegios sobre cualquier otro occidente. El primero es que en la cualidad se manifiesta primariamente lo esencial de una sustancia. Lo formal, podríamos decir, de la sustancia. De nuevo voy al contraste con la cantidad. Mientras la cantidad es un accidente derivado de la materialidad, porque la cantidad tiene que ver con esa propiedad de la materia, de las cosas materiales, que es la extensión. El ser cuanto sigue al ser extenso. La cualidad sigue a la forma determinante o la forma especificativa, porque las cualidades que tiene una cosa cualquiera dependen de qué cosa sea, dependen de su esencia. La esencia establece no solo el ámbito de cualidades posibles, sino que se manifiesta primariamente en las cualidades, a tal punto que lo que llamamos propiedades son siempre ciertas cualidades. Las propiedades fundamentalmente de una cosa cualquiera, ¿qué son? Son cualidades que se desprenden necesariamente de la esencia y que se dan solo en esa esencia. Y por eso son como una nota que permite distinguir una esencia de la otra. Esa es la ventaja que tiene el propio, ¿no? A diferencia de los accidentes contingentes, el propio es una cualidad que permite reconocer la esencia, porque se desprende necesariamente de ella y solo de ella. Cuando decimos que el hombre es social o que el hombre es una sustancia lógica en el sentido de dotada de logos, estamos hablando de algo que nos manifiesta la naturaleza misma, la esencia misma. Esta conexión con lo formal la tienen todas las cualidades en general, porque aun cuando la cualidad no sea propia, se dará de un modo característico de esa esencia y no de otra. Y así el ser blanco de un cisne no es el ser blanco de una lechuza ártica, ni es el ser blanco del algodón, ni es el ser blanco de la nube, que a su vez podrá variar según de qué nube se trate. Y así tendremos, ni es el blanco de la nieve, ¿no? Y estoy hablando de la misma cualidad, pero según la sustancia, la cualidad se dará de esta manera o de la otra, que depende de la sustancia en que se da. Depende de la sustancia cuya es la cualidad. De modo que las cualidades siempre manifiestan a la sustancia en cuanto que tiene tal esencia distintiva, tal esencia específica. Mientras que las cantidades no la manifiestan sino como extensa, es decir, como material. Esto tiene consecuencias enormes desde el punto de vista de la intelección de la realidad, porque adviértase que si nosotros a las cosas las entendemos solo bajo lo cuantitativo, las entendemos barriendo con toda distinción específica. ¿Qué es lo que pasa en general en el enfoque físico-matemático de la naturaleza? Una masa puntual en el vacío puede ser el cuerpo humano, o puede ser un pedazo de carbón. Y para la física matemática da lo mismo, porque lo único que interesa es cuánto hay de masa y nada más. Es una masa de tanto o de tanto, pero cuál sea la naturaleza de la cosa no interesa en absoluto, porque la estoy considerando de un modo puramente cuantitativo. ¿Cuánto es? Uno podría decir que el cuánto en la naturaleza también está asociado con la esencia. Están lo que llaman los mínimos naturales, está también la cantidad propia de un ser según su naturaleza esencial. Obviamente, decimos que el mosquito es menor en cantidad que la vaca, naturalmente. La cantidad del mosquito es menor que la cantidad de la vaca. Y eso es así. Pero adviértase que ahí ya no consideramos meramente la cantidad como cantidad, sino que la estamos considerando en relación con el individuo de la especie y con la figura natural del individuo de la especie según su dimensión natural. Lo cual sí depende de la especie. Que sea de tal o cual tamaño, diríamos, ¿no? De tal o cual formato dentro de las cosas naturales. Bien. En ese aspecto también se manifiesta la prioridad, diríamos, de la cualidad, porque la cantidad ahí está asociada a las propiedades de la cosa según su naturaleza. Ese es un problema interesantísimo de relación entre la cantidad y la cualidad. Esa cantidad especificada, adviértase, es en general algo propio de los seres vivientes, no se dan las naturalezas no vivientes. Sean los astros, una estrella puede tener masa mayor, menor, hay grandes, chiquitas, enormes, pequeñísimas, y un planeta lo mismo, y un bloque de granito puede ser de cantidades absolutamente arbitrarias, ¿no? Y hasta es posible realmente un bloque de granito más grande que cualquiera de los que existan realmente. Uno puede decir, bueno, lo mismo podría decirse del elefante. A lo mejor podría existir un elefante que fuese 10 veces los elefantes que existen sobre la Tierra, ¿no? Pero, en el caso de los seres vivientes, que podrían ser en cierta especie mayores o menores en cantidad, con cierta variabilidad posible, hay una determinación de la individualidad que no existe en el ser no viviente. Y esa determinación de la individualidad sustancial que es propia del ser viviente por ser orgánico es lo que establece una cantidad propia de cada sustancia, y podemos decir que el mosquito es menor en cantidad que la vaca, como decíamos recién. Pero esto está asociado a una determinación que es específica y por lo tanto viene de la forma, no viene de la materia. La cantidad, por lo tanto, es un accidente asociado a la materialidad, mientras que la cualidad es un accidente asociado a la forma especificativa. Esto es importantísimo entenderlo de entrada. ¿Por qué? Porque además, desde el punto de vista ontológico, esto establece que hay un rango de aplicabilidad totalmente distinto en el caso de un accidente y en el caso del otro. Porque cualidades puede haber en cualquier sustancia, sea corpórea o sea espiritual, mientras que sea finita, es decir, compuesta de sustancia y accidentes. En cambio, cantidad solamente puede haberlo en sentido propio en las sustancias corpóreas. No puede hablarse de cantidad en el sentido de la categoría esotérica de la cantidad para referirse a una cantidad espiritual. problema que plantea San Agustín en el De quantitate anime, ¿verdad? El alma tiene cantidad, y claro, en el sentido propio no tiene cantidad, porque las realidades espirituales no son cuantas, y no son cuantas porque no son extensas, y no son extensas porque no son materiales. De manera tal que la cantidad es un accidente restringido. Esto plantea un problema desde el punto de vista de la lista de las categorías, porque no todas tienen el mismo rango ontológico. Esto que estoy diciendo, al contrastar cualidad con cantidad, se repite si uno contrasta relación con ubicación como lugar, porque o la disposición en el lugar, porque ocupar un lugar en sentido propio también va asociado a la extensión. Metafísico sabido que han analogado la noción de lugar también a lo espiritual. Ya hablaremos más tarde de eso. Pero, en principio, el lugar del que habla Aristóteles en la lista de ideas es lugar físico. Y lugar físico solamente puede tener una cosa que sea cuanta, es decir, que sea extensa. En cambio, relación cabe en sustancias físicas o en sustancias espirituales, ciertamente, porque respecto a puede darse en cualquier naturaleza, sea esta corpórea o sea incorpórea. De modo que lo que estoy planteando aquí es que hay categorías que tienen un rango ontológico superior a otras. No todas son parejas desde el punto de vista. Y hay algunas que o quedan restringidas necesariamente a la esfera física, o a lo sumo hay que analogarlas de manera tal que se puedan referir en un sentido a lo físico y en otro sentido claramente distinto y meramente análogo a lo que no es físico. Como el caso del lugar al que he aludido recién. No podría hablar de una ubicación de las sustancias espirituales, pero no puede entenderse como posición en un lugar físico en relación con la extensión de la materialidad. Será ubicación en una jerarquía, en un orden, en una realidad compleja por medio de relaciones con otras realidades de naturaleza espiritual, pero ubicación en el sentido físico propiamente no cabe. Volviendo a la cualidad, el ser tal, que va asociado a la cualidad como ser tal accidental, insisto, asocia la cualidad a lo formal. Muy bien. He dicho entonces que hay dos privilegios de la cualidad. Uno es que la cualidad manifiesta primariamente la forma como especificativa. El otro es que la cualidad, a diferencia de la cantidad, puede darse en cualquier tipo de sustancia, sea cual sea su naturaleza. Dicho esto, lo que hay que advertir a continuación es que hay distintos tipos de cualidad. Esto también se impone como una distinción necesaria una vez que uno ha entrado en el tema de la cualidad, para advertir la complejidad que tiene esta categoría. Como género supremo en el orden de los accidentes, como cualquier otro accidente, tiene subgéneros. Y suelen enumerarse cuatro fundamentales. El primero es de los que se llaman cualidades sensibles. Que aludamos primero a estas tiene que ver más bien con nuestro modo de conocer que con otra cosa, ¿verdad? Las cualidades sensibles. Cuando hablamos de cualidades sensibles, hablamos de cualidades que se manifiestan a la capacidad de conocimiento de los sentidos. Dicho lo cual, aparece cierta relatividad del concepto, porque la capacidad de conocimiento de los sentidos es variable. Decimos cualidades sensibles implicando casi espontáneamente sensibles para el hombre, es decir, que podemos captar nosotros sensorialmente, ¿no? Ahora, con nuestra inteligencia podemos reconocer fácilmente que hay cualidades sensibles que nosotros no captamos. Así hay sonidos que claramente perciben otras especies, ciertos animales que nosotros no percibimos. Y puede que haya colores o matices de colores que nosotros no percibimos y que perciben otros seres vivientes. Y así podríamos seguir extendiéndonos. De manera que cuando hablamos de cualidad sensible, hablamos de cierto ser tal, accidental, que es captable por alguno de los sentidos, ¿no? Son determinaciones que están en la cosa y que el sentido percibe. Eso admite una ejemplificación vastísima, por supuesto. Si yo hablo, como hace un rato dijimos, el perro es negro o es marrón o es gris y blanco. Muy bien. El perro tiene un color, eso es una cualidad sensible, ¿no? O la voz del perro es grave o es aguda. Y entonces digo que el perro tiene una voz tal o cual cualitativamente, ¿no? El perro, como decíamos, es un perro fiero o es un perro manso. Es una cualidad que tiene el perrito y que se hace sensible, ¿verdad? Porque se nos manifiesta sensiblemente la fiereza o la mansedumbre del perro. O es un perro muy ladrador o poco ladrador. También es un diagrama de cualidades sensibles. Este primer subgénero de la cualidad suele mencionarse en primer lugar, insisto, en mérito a nuestro modo de conocer, porque las cosas del mundo físico empezamos a conocerlas por esas cualidades suyas que afectan a nuestros sentidos, ¿no? Y a través de ellas las aprendemos a distinguir unas de las otras, ¿no? A reconocerlas. Se nos manifiesta la realidad de la cosa en ciertas cualidades que percibimos por los sentidos. Pero aquí hay un problema. Lo que llamamos cualidades sensibles, dentro del género de la cualidad, también parece que está restringido a los seres físicos. Porque si hablo de cualidades sensibles, hablo de accidentes que pueden percibirse por los sentidos y que por lo tanto están ligados a la materialidad. ¿Está claro? Es decir, las cualidades sensibles son cualidades propias de los seres corpóreos. Y acá, claro, nos surge el problema de ¿y habrá algo análogo en los seres no corpóreos? Para eso tendríamos que ver, claro, análogo. Si el ser es corpóreo, no puede ser captado por los sentidos. Si el ser no es corpóreo, no puede ser captado por los sentidos. Será captable solamente por una inteligencia que tenga la capacidad de intuirlo, o sea, de percibirlo intelectualmente. Ahora, ¿un ser espiritual tendrá alguna cualidad perceptible directamente que sea análoga y que lo manifieste en su ser, como las cualidades sensibles a los seres corpóreos? ¿De qué estaríamos hablando acá? A ver, si nosotros... Es un tema interesantísimo, además importantísimo, porque uno puede pensar, por ejemplo, en el alma separada o en la naturaleza angélica. Nos resulta muy difícil a nosotros pensar que ya sea el alma separada, ya sean los ángeles, no tengan ciertas cualidades que los manifiesten, ¿no? Para preguntarlo de alguna manera, uno podría pensar si los ángeles tienen rostro. Ah, es obvio que rostro físico no, según su naturaleza, pero un rostro espiritualmente perceptible, que sería un conjunto de cualidades que lo manifiestan. ¿A la luz de qué? De una intuición intelectual, obviamente. O basta ver la esencia, y en la esencia se ve todo. Eso supondría que cualquier otro ser espiritual tiene la capacidad de intuir lo esencial sin más, ¿no? Lo cual no es obvio en absoluto. No es obvio en absoluto, ¿por qué? porque la intuición de la esencia sin más es propia de la infinitud de la inteligencia divina, pero no de una inteligencia creada, que es compuesta de potencia y acto, y por lo tanto está llamada a actualizarse a partir de la captación de su objeto, que no, insisto, no tiene por qué ser necesariamente solo lo esencial, porque las sustancias espirituales tienen accidente también, y por supuesto, tienen composición de acto y potencia, y por lo tanto también composición de sustancia y accidente. No todo en ellas es pura actualidad, y por lo tanto tampoco pura esencialidad o sustancialidad. A esos accidentes, ¿quién los capta? Si tienen determinaciones accidentales, y es obvio que las tienen. ¿Por qué digo que es obvio que las tienen? Y porque adviértase, por ejemplo, que uno puede distinguir, está forzado a distinguir en la naturaleza angélica determinaciones que son accidentales, ¿no? Uno puede decir, ¿hay un accidente resultante de la elección que hace un ángel o no? De alguna manera, su voluntad hace que tenga tal o cual cualidad moral. Y claro que sí. Que es como un hábito permanente a partir de la determinación de la voluntad. ¿Lo llamamos bueno o malo? ¿Cómo? ¿Esencialmente o cualitativamente? Esencialmente no, porque la esencia siempre es buena, porque es obra de Dios. Es clarísimo eso. Por lo tanto, la bondad o maldad de la que hablamos es cualitativa, no esencial entitativa. Ahora, es un hábito permanente, irremovible, incambiable, inmodificable, perfecto, pero es cierta cualidad, ¿no? Uno, esa cualidad se podrá percibir de alguna manera. Bueno, es un problema que planteo, nada más. Si uno quiere entender que haya cualidades inteligibles, entre comillas, análogas a las cualidades sensibles, pues es un problema que se puede reflexionar larguísimamente y al que difícilmente, en mi opinión, se le puede dar una respuesta cierta. Se podrá opinar esto o aquello, más o menos, conjeturar una cosa o conjeturar otra, pero difícilmente llegar a una respuesta demostrativa, ¿no? Entre otras cosas, porque es algo de lo que no tenemos experiencia. Sin embargo, sí tenemos experiencia de algo. Y es que en las cualidades sensibles, nosotros, seres humanos, podemos percibir cualidades espirituales. Ciertamente. Cuando hablábamos en antropología de lo que es el rostro, según el bulto, según la concepción latina, ¿no?, romana. Claro, en el rostro humano se manifiestan cualidades espirituales. Y lo mismo en el modo de hablar, y lo mismo en el modo de andar, y en cualquier otro gesto visible, en cualquier otro aspecto visible de la cosa, se pueden manifestar cualidades que no son meramente sensibles. Esas no las percibimos con los sentidos. Adviértase. ¿Qué tipo de conocimiento entra allí? Bueno, podemos decir que la connaturalidad, ¿no?, el conocimiento intelectual o la intuición intelectual por connaturalidad, de alguna manera nos permite captar en el otro cierta cualidad, ¿no? Es decir, esta persona, en la mirada de esta persona se advierte que tiene perspicacia intelectual, ¿no?, o agudeza intelectual. El modo en que ha dicho eso, cómo ha pronunciado esas palabras, muestra que es reflexivo, etc. Uno puede decir todas estas cosas porque, y bueno, porque perciben algo que es del orden sensible, una cualidad que no es meramente sensible, ¿no? Bien. Esto lo planteo como una vía de acceso complementario a la problemática que planteo sobre si hay cualidades análogas a las sensibles en los seres que no son corpóreos, ¿no?, y que pudieran ser intuidas de alguna manera en la esfera del conocimiento intelectual y no en la esfera del conocimiento sensorial. ¿No? Ahí vendría todo. Hay toda una temática de si hay sentidos espirituales o no. ¿Sí? De hecho, en la teología de los siglos XII y XIII se desarrolla ampliamente esa temática, pero sobre todo en relación con el sentido espiritual, ya es un sentido de orden sobrenatural. Está entendido como un, pero como una capacidad de sentir cosas que hacen al orden sobrenatural, ¿no? Pero ahí obviamente la captación sensible, entre comillas, no es sensible. No solo es de orden espiritual, sino de orden espiritual sobrenatural. Si existe eso, pareciera que lo otro es un intermedio, ¿no? Una captación natural, espiritual, de ciertas cualidades que serían cualidades inteligibles, no cualidades sensibles, ¿no? Pero intuibles intelectualmente, digamos. Así como las otras son intuibles sensorialmente. Y así como parece haber ciertas características de las cosas intuibles sobrenaturalmente en un espíritu que está dotado de cierta, que ha desarrollado cierta capacidad de intuición sobrenatural por don de la gracia divina. Bien, todo esto lo he dicho nada más que para complementar un poco la problemática planteada sobre cualidades. Bien, cualidades del primer género. Que si se amplía un poco el asunto, en lugar de llamar las cualidades sensibles, las podríamos llamar cualidades intuibles. Bien. Segundo subgénero que menciona, eso obviamente ya no sería hablar aristotélicamente, porque es claro que en Aristóteles, cuando habla de cualidades sensibles, habla de cualidades propias de los seres corpóreos, sin más. Segundo subgénero es lo que llama la figura corporal. Implícitamente se ha hecho alusión a esto al hablar de la relación entre cualidad y cantidad y la cantidad de los seres vivientes en comparación con la de los seres inertes. Porque figura corporal tienen, como dice bien Aristóteles, propiamente y rigurosamente solo los seres vivientes. Porque la figura corporal, como la configuración total del ser corpóreo de algo según su especie, es característica de los seres vivientes. Me distingue un roble de un álamo a la simple vista por su figura. Uno distingue una vaca de una oveja por su figura y una abeja de una avispa por su figura. Cambia, distinta. Tiene una configuración total que es propia de la especie. ¿Y esto a qué va asociado? A la organicidad de la sustancia viviente. ¿Está claro? Cada sustancia viviente, según su especie, tiene un tipo de organicidad que le da una configuración total ¿a qué? A la sustancia individua. Porque la sustancia individua es un organismo, o sea, un conjunto unitario de partes orgánicas. Y eso tendrá una figura propia, que por defecto podrá estar alterada en algún caso, pero que es la figura de la especie. En cambio, si uno dice cobre o dice mármol, ¿y cuál es la figura de la especie? Y no tiene. No, claro. Por eso son sustancias plásticas, o sea, si pueden adquirir esta figura o esta otra figura. ¿No? Materiales aptos para que el hombre les dé forma artificial, ¿no? Desde una figura, pero una figura que es artificial, no natural. Hay cosas que nombramos en el mundo inerte que sí nos llevan a pensar en una figura definida, como cuando decimos la montaña, el golfo, el peñasco, o decimos una laguna, o decimos un arroyito. Pensamos una figura determinada, claro. No estamos hablando ahí de seres vivientes, sin embargo, nos viene a la imaginación, al decir el nombre, cierta figura, cierta configuración. Pero advirtamos que en estos casos no estamos hablando nunca de lo que define propiamente la figura corpórea, ¿no? Que sería la forma sensible total de la sustancia individua de tal especie. Porque obviamente una montaña no es una sustancia individua de ninguna especie. Y lo mismo vale decir de la laguna, y lo mismo vale decir de la arroyita, ¿no? Son partes de cierta entidad sustancial que se relacionan físicamente de cierta manera y cuya configuración típica según la naturaleza recibe un nombre determinado. Son realidades de orden sustancial, ciertamente, pero no la sustancia individua de ninguna especie. Yo puedo decir que cierto accidente de configuración de la superficie o de la corteza terrestre se llama montaña, ciertamente que sí. Pero la montaña no es más que parte del relieve terrestre. Que en todo caso la unidad sustancial sería la Tierra como planeta. Ahora, uno puede decir, bueno, los planetas tienen cierta figura también. Y pareciera que sí, ¿no? Si uno piensa en los astros también parecen tener cierta figura, ¿no? De ahí que no fuese extraño que los antiguos pensasen en asociarlos a cierto principio espiritual que iba asociado a ellos, ¿no? Cierta forma separada que los dirigía, ¿no? De modo que el astro, que es un ser inerte, tiene cierta configuración. Eso podemos decir, se puede reducir a un problema de orden físico. Sí, claro, ciertamente que sí. ¿No? No tienen tampoco el mismo tipo de unidad orgánica que tiene la sustancia viviente, eso es claro que no. Pero hay ciertas configuraciones, tanto en el conjunto del universo, ¿no? Astros de distinto tipo, planetas, satélites, ¿no? Cometas, es decir, a los que uno puede asociar por su naturaleza cierta figura aproximada. Que no es igual en todo, ciertamente, ¿no? Pero planetas cúbicos no parece haber, ¿no? Planeta. Bien. Planetas que tengan formas así, ¿eh?, extravagantes, en forma de estrella marina, por ejemplo, tampoco parece haber, ¿no? Pero no se contradice lo que dijimos primero, en el sentido de que si bien hay configuraciones típicas, eso es lo que estoy diciendo para la esfera inorgánica, ¿no? Hay configuraciones típicas, ya sea en los accidentes del relieve de la Tierra, ya sea en los astros de distinto tipo, hay configuraciones típicas que se asocian a cierta figura. Lógico, ¿no? Eso. Entonces, de todas maneras, antes de seguir, la figura corporal, dicha de un ser viviente o dicha de un ser inerte, se dicen analógicamente, pues no se dicen exactamente en el mismo sentido, ¿no? La definición que dimos hace un rato vale propiamente para el ser viviente, no para el planeta, porque el planeta es un agregado de sustancias, no una sustancia en sentido propio. No es una sustancia individua de una especie, tampoco. Adviertas eso, ¿no? Es un agregado de sustancias que adquiere cierta configuración típica, eso sí, según la naturaleza y según leyes naturales, o sea, según principios de la naturaleza en general. Ahora, este segundo subgénero también es propio, aparentemente, de las sustancias corpóreas. Se llama figura corporal, ¿no? Y bueno, si es figura corporal, pueden tener solamente los cuerpos. De nuevo acá cabe preguntarse si hay algo análogo en los seres espirituales. Me remito a todo lo que he dicho acerca de las cualidades sensibles. Pero advirtiendo lo siguiente, lo que hace que los seres vivientes tengan figura corporal en un sentido eminente entre los cuerpos es unidad orgánica. Ahora, más perfecta comunidad sustancial es todavía la unidad personal. Así que cabría pensar que la persona tenga una figura no corporal, pero sí personal. perceptible o intuible de modo espiritual. ¿Sí? Cuando nosotros decimos que solo Dios conoce nuestro rostro verdadero, estamos hablando de una figura no corporal, sino espiritual, que Dios seguramente ve, ¿no? De manera, y conoce, ve entre comillas, obviamente, no con un conocer sensible, sino con su infinita sabiduría, que es el acto puro de su inteligencia, ¿no? Pero hay un rostro, y si, digamos, si digo rostro, digo figura corporal, ¿no? Porque el rostro es una figura corporal. Según la consideración que acabo de hacer hace un rato, en el rostro coincidirían la figura corporal y cierta figura espiritual intuible por connaturalidad, porque el rostro no es un mero ser físico. Tercer subgénero de la cualidad es lo que llamamos ordinariamente potencias e impotencias. Y aquí ya es claro que se trata de un subgénero de cualidad más profundo. Más profundo en cuanto ya no vamos a lo que es inmediatamente manifiesto, sino a algo que está en la raíz de todas las acciones u operaciones. Es decir, las potencias e impotencias naturales. Que toda naturaleza presupone. ¿Estos son cualidades? Y claro que sí. Cuando digo que una naturaleza es capaz de irradiar calor, estoy hablando de una potencia natural de eso, de ese cuerpo. O de ese ser físico. Es una potencia natural. Es una capacidad de cierta acción física en este caso, ¿no? Cuando digo que un cuerpo es capaz de irradiar luz, lo mismo. Decimos que las estrellas son luminosas, ¿a qué estamos haciendo ilusión? Es una cualidad, sí, ciertamente que es una cualidad, ¿no? Nosotros percibimos la cualidad sensible como un efecto, pero ese efecto del la acción iluminante presupone una potencia natural en la cosa, que es la capacidad de iluminar, es decir, de irradiar luz, que es propia de esa naturaleza y no de otras. Es una potencia que tiene el sol, pero que no tiene la luna ni la tierra. La Tierra no tiene esa potencia. Tiene la natural impotencia de irradiar luz, lo mismo que la Luna. Pueden difundir luz, hace eso sí. Recibir luz y difundirla, eso. Esa es una potencia también, ciertamente. Mientras que otros seres corpóreos podrán no tener esa potencia, porque se absorben toda forma de luz, sin difundir nada de la radiación luminosa, no tienen capacidad de difundir luz. Son entes físicos que no difunden luz, no pueden difundir luz, tienen una natural impotencia para hacerlo. Bien. Se tragan toda la luz, ¿no? No difunden nada. Cosa que parece haber en la naturaleza también, del universo. Entonces, tenemos potencias e impotencias naturales. Esta es otra cualidad, claro, sí, son cualidades más profundas porque ¿a qué hacen? A la composición de actualidad y potencialidad que tiene toda sustancia finita. que según su esencia o naturaleza, tiene como cualidades ciertas potencias de actividad. Adviértase que el hecho de que la sustancia sea compuesta de potencia y acto, quiere decir que teniendo su acto primero, no tiene la totalidad de su acto posible. ¿Qué quiere decir esto? Que con el acto primero va a unir a cierta potencia, es decir, cierta capacidad de llegar a ser. Esto naturalmente conlleva como cualidades lo que llamamos las potencias naturales, ¿no? La cosa tiene la potencia natural tal o cual. Y lleva también, implícitas por naturaleza, ciertas impotencias. Es decir, la inexistencia de la capacidad de realizar tal actividad o de recibir tal efecto por naturaleza. Así, la Tierra no tiene la capacidad de irradiar luz. Es impotente para eso naturalmente. Tiene esa impotencia natural, ¿no? Mientras que el Sol tiene la potencia natural de eso. El árbol tiene la potencia natural de nutrirse. La piedra no tiene la potencia natural de nutrirse. Por lo tanto, el árbol tiene la potencia pasiva de ser nutrido, cosa que no tiene la piedra. Acuérdense que las potencias pasivas son correlativas de las potencias naturales. Y son también cualidades propias de la naturaleza, ¿no? Porque la cosa, según su naturaleza, tendrá tal o cual potencia pasiva, ciertamente, ¿no? Nosotros podemos ser atraídos gravitatoriamente en virtud de nuestro ser corpóreo. ¿Sí? En cambio, un espíritu puro no puede ser atraído gravitatoriamente, porque su naturaleza trasciende radicalmente la corporeidad. No es corpórea, por lo tanto, no puede ser término pasivo de una acción corpórea. Las potencias naturales pueden ser entonces, como decíamos, activas o pasivas, ¿verdad? Potencias de actividad o potencias de recepción de la actividad de otra cosa. Y a su vez, las potencias activas, recordémoslo también porque viene bien hacerlo, las potencias activas podrán ser potencias meramente activas o potencias activas receptivas. Estas últimas son las más elevadas de todas. Una potencia meramente activa, la potencia que tiene el Sol naturalmente de irradiar luz. Se remite a una acción física exclusivamente. Las potencias activas receptivas son aquellas potencias de actividad que implican un término inmanente de la actividad. Pues en general, las potencias vitales. Pero máximamente, las potencias de conocimiento. ¿Por qué? Porque la potencia de conocer, que es una potencia activa, ¿no? Ciertamente la causa eficiente del acto de conocer es la potencia natural de conocer, es al mismo tiempo formalmente receptiva, porque es capaz de recibir la determinación de la cosa que se hace objeto. Y si no fuese determinada por la cosa que es objeto, no habría conocimiento alguno. Es decir, si la determinación de la cosa no se hiciese inmanente en la potencia cognitiva, como fruto de la cognición, no habría cognición, porque la cosa no se haría presente por asimilación en el cognoscente y por lo tanto no habría conocimiento. La determinación de la cosa no llegaría al sujeto cognoscente y no habría conocimiento. Estas potencias activo-receptivas son potencias más elevadas que las meramente activas, porque aquí va la diferencia entre lo que es acción física y lo que es operación o actividad inmanente, ¿no? Muy bien. Acá tenemos, insisto, cualidades que son más profundas y que se pueden encontrar, sin duda alguna, en cualquier ente finito, sea corpóreo o sea espiritual. En todos habrá potencias e impotencias, según su naturaleza. El cuarto subgénero es el de las disposiciones y los hábitos. Disposiciones y hábitos. Acá de nuevo nos encontramos con un subgénero de amplio rango ontológico. ¿Por qué? Y porque no está ligado necesariamente a la corporeidad. Disposiciones. Las disposiciones y los hábitos están asociados también a la actividad de la naturaleza. Ciertamente que sí. ¿Pero de qué modo? Del modo que podemos llamar en general predispositivo. Es decir, tienen que ver con cierta cualidad que modaliza la actividad de las potencias. Son cualidades que modalizan la actividad de la potencia. De alguna manera son cualidades asociadas con otras cualidades, ciertamente, ¿sí? Pero más bien con la actividad, que presupone otras cualidades. La cualidad potencia está siempre presupuesta en la actividad natural de una cosa finita. Si no tiene la potencia natural, no puede realizar el acto correspondiente. Ahora, ese acto puede darse cualitativamente de modos distintos. El operar abstractivamente un entendimiento humano puede darse con mayor o menor profundidad, con mayor o menor agudeza, con mayor o menor distinción o definición. Espontáneamente. ¿Por qué? Y por una predisposición natural de esta sustancia humana o de esta otra. En ese caso, si se da de una cualidad innata, una cualidad que viene con la sustancia misma, decimos que es una disposición que está en ella. Dejamos para un poco más adelante exponer los distintos conceptos de disposición que se han dado en la tradición escolástica. Tema interesantísimo, pero que nos sacaría ya de la exposición general que estamos haciendo, ya con cierta prolijidad, pero esto nos llevaría a una prolijidad excesiva, así que lo difiero para un poco más adelante, pero me parece un tema importante de considerar. Estoy refiriéndome a una definición muy común y muy básica de disposición, que distingue la disposición del hábito como lo innato y lo adquirido, en el mismo orden de cosas, que sería la cualidad predispositiva que inclina a realizar una actividad natural de cierto modo. Hay una... Si yo digo que un perrito es ágil para correr, estoy hablando ordinariamente de qué. De una disposición, ¿está claro? De una disposición que tiene en su constitución misma, es innata, ¿no? Es ágil para correr, ágil para la carrera, ¿no? Lo mismo puede decir de un hombre, ¿no? Es ágil para correr, corre con gran facilidad, ¿sí? Desde chiquita, corre, es un gran corredor. Por decir, puede tener disposición para correr velozmente, o puede tener disposición para correr largas distancias, aunque no velozmente. Son dos disposiciones distintas, ¿sí? Y el entrenador de atletas diría que el primero tendrá que entrenarse para los 100 metros y el otro para carreras de fondo, ¿no? En virtud de una disposición natural, con el entrenamiento que adquirirán, hábitos que perfeccionen la actividad. Si son hábitos perfectivos, si son hábitos buenos en relación con esa actividad o operación, ¿sí? También puede que adquieran vicios que imperfeccionen la actividad, también puede ser, ¿sí? Como pasa con que ejecuta el instrumento, ¿no? Que adquiere virtudes y vicios de ejecución, ¿no? Pueden pasar las dos cosas, ¿sí? Tranquilamente, ¿no? Puede adquirir un hábito virtuoso o un hábito vicioso, ¿no? El primero perfecciona la actividad, el segundo la imperfecciona. Bien. Pero el hábito, a diferencia de la disposición, es una cualidad adquirida a partir de la actividad misma, o sea, a partir del ejercicio de la actividad. Al ejercitar la actividad, se adquieren hábitos que modalizan la actividad, la inclinan o la predisponen a realizarse de esa manera y no de otra manera. Adquirimos un hábito psicomotriz, adquirimos esa predisposición a movernos con tal o cual tipo de movimiento, de cierto modo, no de cualquier modo, sino del modo en que hemos ejercitado la actividad y que nos ha quedado como una cualidad permanente. Tanto las disposiciones como los hábitos son cualidades permanentes y predispositivas. Predispositivas en cuanto que inclinan a realizar el acto de una manera o de otra manera. Las cualidades que son predispositivas innatas son cualidades que modalizan a la naturaleza sustancial ab inicio, diríamos, ¿no? Son condiciones naturales, positivas o negativas. Positivas o negativas en relación con el perfeccionamiento ontológico de esa sustancia, ¿no? Uno puede tener una predisposición buena o una predisposición mala innatamente, ¿verdad? La predisposición buena o mala innata, mala habría que ponerlo entre comillas, buena quizá también, no son otra cosa que una cierta modalidad espontánea y connatural a esa sustancia para realizar cierta actividad. En todos los entes se pueden dar este tipo de cualidad, podría uno preguntarse. Y ahí la cosa se pone difícil, porque si bien potencias e impotencias los hay en todas las cosas, ¿no? Disposiciones y hábitos pueden darse en cualquier cosa, o ya no. Y a diferencia de lo que pasaba con los dos primeros subgéneros, que están tomados primariamente de los cuerpos en cuanto cuerpos, es de las potencias e impotencias que se refieren a todo ente natural, sea corpóreo o no. Esto último parece más bien estar restringido a entes de orden superior. Empezando por el hecho de que difícilmente podamos hablar de disposiciones y hábitos, o se puede negar la posibilidad si quiere, en los entes inertes. Es decir, las cosas no vivientes tienen disposiciones o tienen hábitos. Y pareciera que no. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué no? Es decir, ¿qué disposición podría encontrar uno en el sol, por ejemplo, para irradiar luz? ¿Qué disposición en qué sentido? ¿Y qué hábito podría darse en un ser inerte que por sus operaciones adquiriese la predisposición a realizar el acto de una manera o de otra? ¿Es eso posible? ¿O eso parece implicar la capacidad propia de los seres vivientes de autoperfeccionamiento? Se advierte lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando hablamos de disposiciones y de hábitos, parecemos estar hablando de un género, subgénero de cualidad que tiene que ver más bien con lo que es propio de los seres vivientes. ¿Por qué? Porque está asociado a la perfección inmanente, ¿no?, que caracteriza a la vida. Porque si no, difícilmente puede hablarse de disposiciones o de hábitos. Ya en un vegetal podemos adquirir, hablar de ciertas disposiciones. Habría que ver si de hábitos. Pero una planta puede tener mejor o mayor disposición a dar fruto, por ejemplo. Una mejor o mayor disposición a crecer rápidamente o lentamente, ¿sí? Según la salud de la planta, podríamos decir, según, claro, sí, puede haber una disposición natural en la plantita, ¿no? A realizar la actividad de cierta manera o de otra manera, a que se dé en ella la actividad, porque ya no digamos que realiza la actividad, porque en la planta carece de esa espontaneidad de actividad en relación con el conocimiento y el apetito que solamente se dan en el animal, ¿no? Ya en el animal tenemos conocimiento y apetito, y entonces sí puede haber también incluso hábitos, ¿o no? Pareciera que sí. O sea que la disposición y el hábito no estarían tampoco en el mismo rango, según esto que estoy tratando de explicar, ¿no? La disposición parece ser de alguna manera más amplia, mientras que el hábito es todavía más restringido. ¿Por qué? Porque el hábito implica la capacidad de incorporar cualidades a partir de qué, de cierta experiencia, de la actividad, y eso presupone el conocimiento. En los animales parece que sí, podemos hablar de hábitos, y sí, es razonable hacerlo. ¿Sí? Eso lo vemos fácilmente en los animales domésticos, ¿no? Pero habría que ver si no se da también en los animales no domesticados, ¿no? Un animal depredador que vive en un ambiente donde tiene presas en abundancia y en cantidad puede que adquiera el hábito de cazar fácilmente, y que si de golpe la presa entra a escasear terriblemente, se muera porque no sabe actualizar suficientemente su agresividad como para ir a buscarla mucho más lejos. Y claro, puede ser, puede darse, claro que sí. De manera tal que el hábito ya nos lleva a una restricción mayor en el subgénero último de la cualidad, porque tiene que ver con la capacidad de experiencia del objeto de la actividad, y por lo tanto de incorporar una determinación, ¿no? De adquirir una determinación a partir del ejercicio experimentado de la actividad. También es claro que los hábitos se dan tanto en la esfera del ser corpóreo como en la esfera del ser espiritual o racional, porque ahí ya podemos partir del conocimiento de la naturaleza humana, ¿no? Y así como tenemos hábitos corpóreos y psicomotrices, tenemos también hábitos que son propiamente espirituales. Los hábitos espirituales tienen una distinción interesante respecto de los hábitos psicomotrices, en cuanto que mientras estos últimos suelen adquirirse por, como se dice, reiteración de actos, los hábitos espirituales pueden no requerir reiteración del acto. A veces con un único acto ya se adquiere el hábito, ¿no? Y puede ser, porque uno... Remitámonos a la formación de un concepto, por ejemplo, ¿no? El concepto es un hábito de nuestra inteligencia, ¿no? Pero para captar intelectualmente algo puede que baste que se nos presente el objeto una vez y lo entendemos y ya está. He formado la razón de tal cosa, ¿no? Explicaron lo que es esto, lo que es aquello, tac. Formé el concepto. Concepto podrá después definirse, precisar, pero ya tengo el hábito, ¿no? Ya capté lo que es eso, ¿no? Esto nos lleva a una cierta analogía de los hábitos. Los hábitos de orden moral en el hombre ya parecen de nuevo requerir cierta reiteración de actos, pero no en virtud del carácter físico, sino más bien en virtud de lo que podríamos llamar la arduidad del objeto. Es decir, y además la complejidad del objeto de los hábitos morales. Porque los hábitos morales en general no tienen un objeto simple. Fíjense que en la inteligencia he hablado del objeto más simple de todo, que es el concepto, ¿no? Para hábitos más complejos, la reiteración de actos parece también necesaria. Porque un hábito de argumentación lógica, lúcido, riguroso, no implica un solo acto, ni remotamente, sino una reiteración de actos constante durante un tiempo bastante prolongado que permita adquirir un hábito de reflexión lógico-sistemática que se aplique constantemente a la actividad de razonar, ¿no? ¿Por qué? Y de nuevo, por la complejidad y arduidad del objeto, que es lo que especifica al hábito, porque es un hábito de conocimiento. Y en el caso de un hábito moral suele pasar lo mismo, ¿no? A veces la raíz del hábito moral se adquiere fácilmente, pero la integridad del hábito puede llevar mucho esfuerzo y reiteración de actos, como se dice. ¿Por qué? Y porque el objeto puede ser muy amplio y muy complejo y muy arduo. Y entonces el hábito se va configurando, se va constituyendo de modo progresivo, paulatino. Si hablamos de una virtud como la justicia, por ejemplo, y claro, tenemos una virtud complejísima en su objeto. Sí, el objeto se puede definir con 3-4 palabritas, pero en esas 3 o 4 palabritas cabe un mundo, de manera tal que ni hablar de la prudencia, que no solo tiene muchas partes, sino que además tiene especificidades. Porque, claro, hay una prudencia humana general, pero prudencia moral básica, pero la prudencia del gobernante no es la prudencia del educador, ni la del padre de familia, ni la del médico, ni la del pedagogo, y así podremos seguir, ¿no? Cada uno tiene una prudencia específica, que la del jurista, la del juez, la del legislador. Cada uno se encuentra con circunstancias propias del ejercicio de su actividad, ¿no? Y en el ejercicio de la actividad adquiere una prudencia específica, claro, que es compleja. ¿Cómo se adquiere eso con un solo acto? Imposible, ¿no? Eso es imposible. Insisto, por la complejidad del objeto, ¿no? Muy bien, con eso tenemos presentada la cualidad en sus lineamientos fundamentales. Adviértase que esta primera categoría la he puesto en primer lugar deliberadamente para destacar ese doble privilegio que ya hemos señalado, y además porque es una categoría occidental compleja esta misma, ¿no? No hay un solo tipo de cualidades. Estos 4 subgéneros fundamentales de la cualidad ya nos forman una idea amplia de la cualidad, nos permiten hablar de cuál es una cosa en un sentido que abarca, que comprende un conjunto de seres tal, digamos así, de determinaciones cualificantes que se dice analógicamente y que hay que pensar con rigor y con cuidado para cada cosa, en cuanto que cómo se diga dependerá de la naturaleza de la cosa.